ustedes Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. ¿Y desean participar con nosotros? Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, Dios les bendiga. Una vez más, aquí estamos. Bienvenidos en este día. Bienvenidos, amigos y hermanos, a Diálogo Pastoral. Una vez más con ustedes desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escucha a través de los diversos medios de comunicación por los cuales estamos llegando. Damos la bienvenida a ustedes que nos escuchan en Sudamérica, en Norteamérica y en Centroamérica. Buenas tardes. Recuerden que estamos transmitiendo a través de KBOH Bordes de Restauración para todo el mundo, todas las tardes, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, 1590 AM en Miami, Florida. La cadena de Radio Aleluya, 88.1 FM, 980 AM aquí en la ciudad de Houston y pueblos aledaños. Estamos también en Freeport, Angleton, Livingston y Centerview. Con ustedes también estamos en Impacto Radio en México y también estamos transmitiendo a Choluteca, Puerto Cortés y Usulután, Centroamérica. Con ustedes estamos en el Perú, llegando a ustedes por Antena 2000, Anca, Chimbote, Piura. Estamos con ustedes también transmitiendo a la Argentina, Radio Ebenezer, Radio Sol de Justicia, Radio Luz de Argentina y Radio Amiga, Radio Vida en Chile y también Radio Triunfo en el Uruguay. Dios les bendiga. Bueno, esa es la radio. En la televisión nos mira en vivo, la producción en vivo del programa en este mismo momento. Nación TV, que es la nación de televisión, es el canal de televisión que nosotros salimos todos los días. Estamos saliendo todas las tardes de 5 a 6 de la tarde, de lunes a domingo. Y también en vivo en este mismo momento. Usted puede sintonizar su televisión y mirar el programa en el canal 55.3 digital. Bueno, hablando de Nación TV, quiero saludar a los hermanos que están allá en los estudios de Nación TV, los técnicos que nos ayudan y hacen posible la transmisión al aire junto con nuestros técnicos aquí. Estamos nosotros en nuestro estudio aquí en Diálogo Pastoral, Centro Evangélico Cristiano, y los técnicos de Nación TV allá. Quiero saludarles, yo sé que me están mirando, Dios les bendiga, de parte de nosotros aquí. Y qué bueno que usted está con nosotros. Recuerde que usted puede llamarnos y participar del programa a la hora de nosotros abrir las líneas telefónicas al 713-991-5760. Y le invitamos, si usted no tiene una iglesia, quiere participar de algún servicio nuestro, nuestro servicio este fin de semana, el día viernes a las 7:30, sábado a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, la dirección 9426 de la calle Telephone, 9426 Telephone Road, aquí pasando el aeropuerto Hobby, si viene del centro, a su mano derecha en la Telephone. Dios le bendiga. Muy buenas tardes. Bueno, una larga introducción. Yo quiero, hermanos, seguir hablando. Hemos estado hablando en estos días, estuvimos hablando de la idolatría, estuvimos hablando, y en ello tocamos pues algunas religiones del cristendom que tratan y participan del asunto de la idolatría. Y vuelvo y le repito, nosotros respetamos las creencias de cada quien, pero solamente proclamamos la verdad. Estamos proclamando lo que el Señor nos manda a proclamar. Y si nosotros somos fieles ministros del Evangelio, tenemos que decir las cosas como son. Así que este es el objetivo. En el día de hoy, yo quiero continuar un poquito en este tema que nos ha embargado esta semana. Y yo quiero de nuevo leerle Deuteronomio 18, si usted me lo permite. Y estamos advirtiéndole, ya le dijimos que lo que era idolatría, cómo se manifiesta la idolatría, cómo Dios prohíbe la idolatría, cómo es ofensivo delante de Dios la idolatría. Ahora, en el día de hoy, yo quiero entrar un poquito más a explicar otra cosa. Y quiero hablar ahora en el libro de, específicamente el libro de Deuteronomio, capítulo 18, en el versículo, capítulo 18, versículo 9. Vamos a ver lo que en este aspecto la palabra del Señor nos habla y nos dice. Voy a pedir, déjame rapidito. Vamos a una pausa y ya regreso con ustedes. Muy bien, ya estamos de regreso a una situación técnica aquí. Vamos, y estamos ya de regreso con ustedes, ¿ok? Vamos nosotros entonces a leer Deuteronomio en el capítulo 9. Oiga lo que dice aquí la palabra, capítulo 18. Palabra del Señor dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación, dice aquí, cualquiera que hace esto. Y por estas abominaciones, Jehová vuestro Dios echa estas naciones de delante de ti. Yo quiero que usted note que aquí prácticamente se hace una advertencia a lo que nosotros hemos llamado brujería o hechicería u ocultismo. Y yo quiero en este día hablarle a usted de algunas de estas cosas que la Biblia aquí, la palabra del Señor, nos estipula para que usted entienda lo que es. Porque se habla mucho. Y quizá usted ha escuchado, quizá usted repugna, rechaza, no acepta las cosas que tienen que ver con la brujería, con la hechicería, con el ocultismo. Pero hay cosas que son ocultas que la gente, quizás sin darse cuenta, practica. Y aquí hay una amalgama de cosas en la Biblia que la Biblia nos habla. En primer lugar dice: no haya en ti quien practique la adivinación. ¿Qué es eso de adivinación? Bueno, es la práctica de los adivinos. ¿Qué es un adivino? Un adivino, para usted entender lo que es la adivinación, tenemos que definir lo que es un adivino. Un adivino es alguien que supuestamente trata de leer o predecir o prognosticar supuestos conocimientos especiales, entre comillas, pseudos conocimientos que el tal tenga, trata de predecir el futuro de la gente, estipularle lo que va a pasar el futuro de la gente por medio de suertes o por medio de agüero. Y ahorita le voy a describir lo que es la suerte y lo que es el agüero. Entonces, el Señor nos manda en su palabra a que tengamos cuidado, que nosotros nos apartemos, que usted sea parte de la adivinación. Yo quiero que usted note, toda persona que trate a usted de predecirle el futuro por cualquier medio que utilice objetos o cosas para predecirle el futuro, entra dentro de la categoría de los adivinos. Y dice aquí que es abominación a Dios el que haga tal cosa. Usted no puede pretender ir donde el adivino, donde el brujo, a que le prediga el futuro, que le diga lo que le va a pasar, y creer que a usted está agradando a Dios. No lo está. Esto es lo que la palabra del Señor nos habla. Otra cosa que nos habla la palabra del Señor aquí dice: no haya quien practique adivino, ni haya un agorero. Ningún agorero. ¿Qué es un agorero? Es alguien que adivina utilizando agüero. ¿Qué es un agüero en este caso? Se le llama agüero o agorero. Agorero es la persona. Agüero es el medio de predecir el futuro a través de observar eventos de la naturaleza. Esto es la agorería. En otras palabras, gente que salen y miran, por ejemplo, las nubes en el firmamento puestas en cierta forma y dicen, esto implica que va a ocurrir tal cosa en el futuro. No estoy diciendo de alguien que mire las nubes y diga va a llover mañana, porque obviamente eso no es agorería. Alguien que mire, en aviación nosotros usamos, por ejemplo, hay una nube que se llama cumulus nimbus, que son las nubes de las tormentas. Si yo veo una nube gris y veo la formación de esa nube, como he estudiado meteorología, yo sé lo que eso implica. Hay lo que se llama las nubes en forma de torre, no recuerdo ahorita la palabra. Hay las nubes en forma de en forma de lentejuelas. Ese tipo de nube nosotros la miramos y sabemos lo que significa, pero no porque se está haciendo agorería, sino porque uno conoce meteorología. Ahora, mi punto es, gente, por ejemplo, que mira la formación de las nubes en cierta forma y dice, los espíritus o tal cosa nos están diciendo esto. Eso es agorería. Gente, por ejemplo, que mira, lee, por ejemplo, en la naturaleza, la forma de las hojas, la forma de los árboles, la forma en que insectos caminan y tratan a través de esto predecir el futuro. A través de el vuelo de las aves o a través del canto de las aves, tratan a través de todo este aspecto. Eso es agorería. Yo no sé si usted ha escuchado algo, bueno, en mi tierra se utiliza bastante en español, entonces creo que quizá la tierra suya, que dice, fulano es un ave de mal agüero. ¿Ha escuchado usted ese refrán? Tal cosa es como ave de mal agüero. Por ejemplo, en la tierra mía le decían que los cuervos eran aves de mal agüero. Que si venían, traían mala suerte o traían tal o mal cual. O que tal ave, por ejemplo, habían algunas aves, el búho, la lechuza, le decían ave de mal agüero. Todo esto tiene que ver con el agorerismo, ser agorero. Y esto está ligado con el ocultismo, toda esta creencia. Tenemos que tener cuidado. Yo estoy seguro que muchos de ustedes no sabían eso, pero por eso estamos aquí, trayendo luz con la palabra del Señor. Entonces dice aquí la Biblia, no haya en ti ningún adivino que practique la agorería. Y luego nos habla de el sortílego. ¿Qué es un sortílego? La palabra sortílego, obviamente, es una persona que usa el sortilegio. ¿Qué es el sortilegio? Es el arte ocultista de echar suertes o echar las suertes. Note usted que en este aspecto se confunde un poquito esto. Esto tiene que ver con la lotería, obviamente. Echar suerte tiene que ver con la suerte, sacarse la suerte. Pero más bien hay algo mucho más profundo. Obviamente el creyente no juega lotería. Para que no crean que le estoy confundiendo a usted con cosas, ni creemos en andar echando suerte. Aunque en el Antiguo Testamento muchas veces se echaba suerte, en el sentido, el sumo sacerdote por Urín y Tumín, que eran unas piedras que estaban cerca del pecho del sumo sacerdote, se echaba suerte a través de ellos, y con ellos se entendía lo que Dios quería decir. Pero ese no es el punto aquí. Sortílego, en este aspecto, es adivinar por medio de las suertes. ¿Qué son las suertes? Bueno, en algunos lugares, en algunos países, por ejemplo, podían ser objetos utilizados con supuesto poder mágico que se utilizaban para adivinar. Esto es lo que nos habla de el sortilegio, usar todo esto. Y el punto es mirar la forma completa, el todo de esto, es utilizar no solamente el objeto, sino también a través del objeto, inducir conocimientos no revelados, ocultistas, para supuestamente conocer el futuro. Entonces, aquí dentro del sortilegio está la bola de cristal, objetos que se utilizan, que son las suertes. Por ejemplo, caracoles. Gente que lee, por ejemplo, las hojas del té, gente que lee, por ejemplo, el café, la taza, todo eso tiene que ver con el sortilegio, ¿de acuerdo? Entonces, esto es importante, no haya gente que practique ninguna de estas cosas. ¿Qué más nos dice la Biblia? Dice aquí, no haya en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, y dice, ni hechicero. ¿Qué es un hechicero? Un hechicero es una persona que trabaja con hechizos. De ahí viene la palabra hechicero. ¿Qué es un hechizo? Bueno, hay individuos, hay gente que preparan supuestamente bebrajes, teces, hojas, hierbas, con el objetivo de practicar, predecir, cambiar, influir, supuestamente, la vida o la persona que viene a ellos. Estos son hechizos. Gente que hacen conjuros, a veces el hechizo no meramente. Por eso aquí nosotros hemos hablado tantas veces en contra de las hierberías, las hierbas, el utilizar todas estas cosas que muchas veces están ligadas con el ocultismo. En la hechicería, el hechicero también utiliza supuestas palabras con poderes mágicos, que muchas veces son invocaciones a espíritus. Y a través de estas palabras, pronunciamientos, se hacen encantamientos y se hacen hechizo. Entonces, estos son los hechizos, y a través de esto, supuestos hechizos, entonces la persona que lo practica es un hechicero. La Biblia prohíbe, si usted nota en Deuteronomio donde estamos leyendo, este tipo de práctica. Y la palabra de Dios dice que el que hace este tipo de práctica es una abominación para con Dios. Otra cosa más, vamos a ver qué más nos dice aquí. dice aquí, ni a hechicero, y luego dice, ni encantador. Un encantador. Obviamente, un encantador es alguien que utiliza encanto. La palabra encanto tiene varios significados para que usted no la malinterprete. No significa, porque hay gente que siempre le anda buscando la quinta pata al gato, que el gato apenas tiene cuatro. Si alguien dice yo estoy encantado, la gente dice, ay mira, ya cometió pecado porque dijo que está encantado. Es una expresión, obviamente viene de encanto, pero es una expresión. O alguien que dice yo estoy fascinado, que es una palabra que tiene que ver con encantamiento. Pero esto no significa que alguien dice esto me fascina o esto me encanta, que la persona esté embrujada o nada de eso. Sencillamente está diciendo esto me gusta mucho. Es una expresión del idioma. Ahora bien, esta palabra obviamente está ligada a la palabra encantamiento. Un encantamiento o un encantador es alguien que utiliza encanto. ¿Qué es el encanto? Bueno, son movimientos, ya sea de la mano, de los labios, del cuerpo, acciones que la gente hace para con ella, a través de ella, la persona influenciar en la vida de terceras personas, y a través de estas influencias pueden tratar de utilizarlas supuestamente para sanar o supuestamente para influenciar su futuro o para traerle buena suerte, qué sé yo. Ese es lo que se llama el encantamiento, utilizando palabras, utilizando expresiones, utilizando movimientos. No haya en tu tierra, dice la Biblia, quien practique estas cosas. Para que usted vea que esto del ocultismo y la hechicería es algo grande en muchas de estas áreas, y cada una de estas son cosas que Dios directamente ha prohibido. Otra cosa que nos dice aquí, no haya tampoco, dice aquí, no haya adivino, la adivinación. Adivinación o un adivino es alguien que practica por medio de la adivinación, y la adivinación utiliza dos tipos de cosas. Una es utilizar la suerte, echar la suerte en este caso es, ya le dije, usar objetos para predecir y conocer el futuro. Y la otra cosa es usar el agüero, el agorero, usar de agüero. La agorería, le dije que el agüero tiene que ver con predecir situaciones futuristas por la naturaleza, el medio ambiente, los animales, el vuelo de las aves, eso es agüero. Entonces el adivino utiliza la suerte, utiliza la agorería, utiliza cualquier otro tipo de medio supuesto para adivinar el futuro. Ahora, ¿cuál es el problema con respecto? La otra cosa es, no haya tampoco mago. Un mago en este aspecto es, y no estamos hablando necesariamente, muchas veces en el Antiguo Testamento se le llamaba mago a los científicos rudimentarios de aquellos tiempos. Se le llamaba mago, aunque a veces en aquellos tiempos la ciencia estaba ligada con la magia, en el sentido del ocultismo. Por ejemplo, los babilonios, los sacerdotes del zoroastrismo, y el zoroastrismo viene de Zoroastro, se le llamaba mago, y utilizaban todas estas artes ocultas. Ahora bien, también la palabra mago se utilizó para llamar a gente de ciencia en aquellos tiempos. Y no me estoy refiriendo a gente de ciencia. Me estoy refiriendo a un mago. Son personas que a través de cierto, entre comillas, conocimientos especiales, de acciones que hacen con conexiones con el mundo espiritual, tienen capacidad supuesta de conocer el futuro o de influenciar el futuro. Esos son los magos. No hay este tipo de personas entre vosotros. Ahora bien, la pregunta aquí en el día de hoy es, hermano, ¿cuál es la razón por la cual nuestro Dios, el único Dios todopoderoso, prohíbe todas estas cosas? Y aquí viene la respuesta, ya casi estoy abriendo las líneas. En primer lugar, se prohíben estas cosas porque el que utiliza todos estos medios, el conocimiento que el supuesto ocultista, agorero, sortílego, encantador, mago o hechicero trae a través de todas estas cosas que ya yo he descrito, dicho conocimiento no viene de Dios. Porque Dios que lo prohíbe no obra a través de estas cosas. Es mentira cuando ciertos magos que aparecen por la televisión o encantadores dicen, oh no, yo trabajo con Dios, con el diablo nada, todo es con Dios. Pero, señor mío, Dios mismo está diciendo que él que prohíbe estas cosas porque son malignas. ¿A quién le va a creer usted? ¿Al supuesto mago, encantador, hechicero, brujo, agorero, que está diciendo que él trabaja con Dios, o a Dios que está diciendo que él no trabaja con él? Dios mismo condena todas estas cosas. Así que no le crea a ninguna de estas gentes que dicen que ellos trabajan con Dios porque no están trabajando con Dios, porque Dios los rechaza. Vamos a ponerle este ejemplo para que me entienda. Si alguien le dice, oh, fulano, el que vive en la esquina, es mi íntimo amigo. Y usted va y habla con fulano y fulano le dice, no, si yo no quiero saber de ese hombre. ¿A quién le va a creer? ¿Al que dice que el otro es su íntimo amigo? ¿O al que dice, mira, este hombre yo no quiero saber de él? Asimismo es Dios. Los magos y hechiceros mentirosamente dicen, no, los espíritus que trabajan conmigo, dicen ellos, son espíritus buenos, nosotros amamos a Dios, esto es magia blanca, creemos en Dios y utilizamos el nombre de Dios. Pero el Dios Todopoderoso, en la Biblia, dice, ellos son unos mentirosos, yo no quiero saber de ellos y yo no quiero saber, ni no tengo nada que ver con lo que ellos hacen, no es de mí. Y Dios dice, es abominación a mí. Y Dios condena, a menos que se arrepienta, a las personas que practican tales cosas. ¿A quién le va a creer usted? Mire que yo no estoy aquí inventando nada. ¿A quién le va a creer a usted? ¿Va a seguir en esas cosas? ¿O va a pedir perdón y va a creer en Dios? Entonces, la palabra del Señor es clara. ¿Por qué Dios rechaza eso? Dios dice que a través de estas cosas, la persona se pone en contacto con el mundo espiritual, con espíritus malignos, con demonios. Punto. Todos estos medios de la hechicería, en todas las descripciones que le he dado hasta ahora, no es otra cosa, medios que los demonios y Satanás utiliza para engañar a la gente y para alejarla de Dios. Esta es la raíz de todas estas cosas. Por eso nosotros, los cristianos, los creyentes, arremetemos contra la idolatría, el adorar imágenes, el adorar ídolos, las apariciones de cosas que supuestamente aparecen por ahí, e individuos supuestamente, según ellos, dotados, que muchas veces han hecho pacto con el enemigo, y hay espíritus malignos que trabajan a través de estas artes ocultas que ellos utilizan. Y la gente cuando va con ellos, creyendo que se está poniendo en contacto con cosas buenas, se está poniendo en contacto sencillamente con demonios, con espíritu maligno que Dios rechaza. Y estas personas terminan mil veces peor a la larga que cuando ellos fueron buscando ayuda con esta gente. Cuidado, y si usted ha andado en esto, en el día de hoy le digo arrepiéntase. Pida perdón a Dios y apártese de eso. Dios le restaura. Dios tiene misericordia. Dígale a Jesucristo que le lave con su sangre. Que usted por ignorancia anduvo en esto. Que usted se arrepiente. Arrepiéntase. No vuelva a andar en esas cosas. Saque de su vida, de su pensamiento, de su boca, de su casa. Revise en su casa toda cosa contaminante que algún brujo le haya dado. Échela fuera. Invoque al Señor, pida la presencia del Señor en su vida. Y como le dije a la persona en el día de ayer que decía que él era cristiano pero que no iba a ninguna iglesia, vaya a una iglesia, tiene que ir a una iglesia que se predique la palabra de Dios para que usted aprenda estas cosas que necesita aprender para persistir y ser salvo el día que Cristo venga. Somos Diálogo Pastoral. Estamos en vivo en el canal 55.3 digital. Estamos en vivo en la radio aquí en Houston, 980 AM, Radio Aleluya, 88.1 FM. Las líneas están abiertas. ¡Wow! Se me están llenando ya. Así que vamos a comenzar a contestar las llamadas. Muy buenas tardes. Dios le bendiga. Dios bendiga, mi pastor. Pastor, por ignorancia, yo por muchos años, aunque somos cristianos desde hace 30 años, pero nunca se nos había dicho que el tener esos elefantes en casa y el cargar anillos y pulseras y aretes y cuanta cosa de elefantes, según nosotros, hay para la buena suerte. Pero Dios lo bendiga, pastor, porque usted en una ocasión hace 3 años, usted dijo y dio la explicación acerca de ello. Yo llegué a mi casa con una desesperación y una necesidad grande de sacar todo eso. Pastor, todo lo echaba una bolsa de basura, joyas, elefantes y cuanta cosa. Y de ahí para acá hemos visto las bendiciones grandes del Señor porque por ignorancia teníamos tantas cosas. Y aún siendo cristianos. Bueno, que hay gente que son cristianos, pero no se le enseña, ese es el problema. Exactamente. Dios lo bendiga, pastor. Ahora es mi pastor. Muchas bendiciones, pastor, del Señor para usted, para tenerlo siempre enseñándonos, con ese amor que usted enseña al pueblo, pastor, y ese amor con que nos enseña en la iglesia. Dios lo bendiga mucho. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, Dios le bendiga, hermano Irving de León. Adelante. Felicito por su programa. Quería hacerle 2 preguntas. La escucho por la radio. ¿Qué es lo que se mueve en los circos? Y muchas veces muchas personas inocentemente van a los circos. En los circos lo que hay es trucos. La gente lo que eso no es magia. Eso se llama ilusionista. Son ilusiones. Que no hay no hay invocaciones de nada ni nada. Pero como quiera, por ser ilusión, y no se le enseña a la gente que es una ilusión, hay un engaño. Y hay gente que pueden salir de allí creyendo que en verdad tienen poderes esa gente. Y la otra pregunta es hermano, que muchas personas inocentemente también meten a sus niños al karate, algo así. El karate es ocultista, porque el karate es una filosofía, donde todos esos gritos son invocaciones que se hacen. Hay que tener cuidado con eso. El cristiano no debe participar de eso. Y cuando dicen que bloquean el dolor con la mente. Exactamente, todo eso tiene que ver con el ocultismo. El carácter y todo esto viene del taoísmo. Eso es una religión muy, muy vieja. Y aunque no la practiquen quizás, pero son elementos del taoísmo, del yin y el yang y todo eso. Hay que tener cuidado con eso, salirse de eso. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Ah, sí, buenas tardes. Adelante. Mire, yo le quiero hacer una pregunta, pero ¿qué pasa cuando uno es cristiano ya, que tiene conocimiento, y luego va al brujo? La palabra de Dios dice que el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada al cieno. Con eso ya le contesté. Bueno, gracias. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Yo quería decir 2 cosas que da pena cuando hay personas que ya están en la iglesia y cargan los niños una pulserita y que le cargan el ojo del venado con la diferencia. Que para que no le hagan ojo, eso es ocultismo. Exacto. Y qué lamentable que están ahí, que el niño me lo van a ojear. Todavía no han salido de la iglesia. Eso es hechicería. Así es, hermana. Gracias por comentar. Amén. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pregunta es, disculpe mi ignorancia y también la pregunta, ¿los pronósticos del tiempo eso no tiene nada? No, eso es ciencia, hermana. Pronóstico del tiempo, eso es ciencia. ¿Sabe lo que pasa? En el espacio hay satélites. Ajá. Y también hay sonda meteorológica. Se checa la temperatura del aire que se envía desde la estratosfera. Se checa las corrientes de los aires. y todo eso, eso no es magia, eso es ciencia meteorológica, y 96 horas antes de que venga la lluvia o el viento o el tornado, la condición atmosférica que trae eso ya se conoce por ciencia, así que ahí no hay brujería. Hermano, ¿y esos mentalistas que hay en los circos que te regresan que en el tiempo y es... Eso tiene que ver con asuntos, ya hablé de eso, son trucos, pero muchas veces esos trucos, hay gente que a través de estos trucos realmente se pueden mover espíritus malignos. No, la gente no debe participar de eso. Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, si la lotería es pecado, ¿en cuántos púlpitos se están rifando ahora? Está mal hecho la rifa en los púlpitos, ¿ok? Gloria a Dios. Dios le bendiga, eso no se hace. Una llamada más, buenas tardes. Sí, Dios le bendiga. Adelante. Quería preguntarle si si la una persona cristiana y una persona que no es cristiana le puede hacer brujería a una persona que es cristiano. No, porque la Biblia dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Si yo estoy en Cristo, el diablo no puede hacer nada, a menos que Dios lo permita. Pero si estoy en Cristo, estoy protegido. Ok, gracias, Dios le bendiga. Dios le guarde a usted. Una llamada más. Buenas tardes. ¡Hello! Ahí no había nadie, una por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios me lo bendiga, hermano. Adelante. ¿Está en el aire ya? No, está hablando otra persona ahorita. Está en el aire usted. Oh, hermano, Dios me le bendiga. Sabe, hermano, yo quería también participar, hermano, cuando hace más de 42 años yo, antes de convertirme a Cristo, yo fui a un centro, eso, centro negro y centro blanco. Pues yo fui al centro blanco y, hermano, yo me llevé una gran sorpresa, porque todos los dichos santos, según que tenía mi mamá, porque era bien católica, ahí donde los brujas tenía todo eso, hermano, una biblioteca grandota. Y eso fue lo que yo dije. ¿Se recuerda? Fue lo que tenía mi mamá en su casa. ¿Se recuerda usted que eso fue lo que una yo... gran sorpresa cuando vi todo eso, okay, hermano? Y, ¿se recuerda? Y oiga, ¿se recuerda? Y que de allí tenía que buscar un camino mejor, que era Jesucristo. Amén. Gracias por su comentario. ¿Se recuerda, hermano, que eso fue lo que yo dije en estos días? Dije en estos días específicamente que si la idolatría y los santos fueran de Dios, entonces los brujos no pudieran llamar al diablo usando esos santos y esas imágenes. Exactamente eso fue lo que yo dije. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Dos preguntas nada más. ¿Existe la suerte? No existe la suerte. Lo que existe aquí es, lo que existe es lo que Dios ha dicho, destinado, y también la desobediencia del hombre. El hombre se acarrea también su propia consecuencia. Pero suerte y destino, esto es mi destino, eso no existe. Dios nos ha dado un camino por el cual seguir, y si usted no lo quiere caminar, usted se granjea su propia consecuencia. ¿Entonces no se le puede desear suerte a una persona? Bueno, ahí está usted mezclando aguacate con mango. Pero cuando usted dice que te vaya bien o Dios te bendiga, está entendiendo, estos son situaciones idiomáticas que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Okay, bye bye. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Adelante. Quiero hacer una pregunta referente a las personas que juegan tanda. ¿Viene siendo hechicería? Eso de jugar tanda es algo ilegal. Vamos a comenzar por allí. Para la gente que no sabe lo que es una tanda, hacen una lista de números, la gente va pagando, y a medida que le va cayendo los números en la semana, le va cobrando el dinero. Eso es ilegal y el que practica eso va preso, si el gobierno lo agarra. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Sí, mire, mi pregunta es acerca sobre los profetas del Antiguo Testamento. Yo creo que recibimos el mensaje de Dios. El asunto de los profetas del Antiguo Testamento es, la profecía en el Antiguo Testamento era Dios directamente dándole a entender a estos hombres las cosas. Y esto no tiene nada que ver con el ocultismo. El ocultismo es el hombre utilizando medios, invocando espíritus, tratando de entender las cosas. ¿Me está mirando la diferencia? Bueno, entonces, ¿por qué hay ministros que dicen que son profetas y dicen yo profetizo sobre esta persona X cosa? Bueno, en el día de hoy, hablándole la verdad, hay don de profecía, pero no existe profeta de oficio en el día de hoy. Ok, muchas gracias. Dios le bendiga. una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Le voy a hacer una pregunta y la escucho por la radio. Hermano, yo quería saber si es pecado que una mujer se cure para no tener hijos. No, no es pecado. Ya le contesté. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pastor, Dios le bendiga. Aquí gozándome con el tema que tiene, pastor, y muy interesante porque realmente a hoy en día vemos muchos cristianos. Bueno, yo, gloria a Dios, el Señor me liberó de ahí porque yo caminé por todos los caminos 23 años de la brujería, engañada, porque donde llegaba me decían que era la magia blanca y ahí me quedaba, ¿verdad? Y practiqué muchas cosas raras allá en esos lugares. Pero el Señor me liberó ya hace 11 años y lo que yo tengo para aportar es esto. A mí muchas veces me han venido, mira, que lo natural, que la like, hay cuestiones. Y yo, pastor, yo renuncio a todo eso porque yo digo, en mi ser, yo me siento libre por la sangre de Cristo. Yo no necesito nada de esas cosas. Dios me la bendiga mucho a usted, mi hermano. Dios me lo bendiga, pastor. Adelante, una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Una trabajadora mía me hizo un comentario y quisiera ver si usted me puede ayudar. Decía ella que ella se le murió su suegra y que en la gente que estaba allí dice que había una niña que tenía 4 años y que la niña de 4 años miraba a un niño que se reía en el ataúd que estaba allí con la señora. Mire, si en verdad miró, puede ser que sea, a veces en el momento de tristeza y de congoja, la gente pues tiene ciertas alucinaciones, pero si en verdad miró algo y fue real lo que miró, lo que miró fue un demonio. Porque dice la... Pero ya le contesté, ¿verdad? Si alguien se murió, ajá, y la gente anda mirando al muerto, después que se murió, no está mirando al muerto, porque los muertos no salen. Está mirando un demonio. Ella decía que estaba embarazada. Yo creo que ya le contesté, ¿ok? Está Dios bien, le bendiga mucho. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, Señor, le bendiga. Amén, adelante. Hermano, una persona que dice que es cristiana y juega lotería, de esas loterías que es de cartas, que el sol, que la luna, eso es... Eso es lo que se llama el tarot. Ajá. Eso es brujería. Okay. Muchas gracias. Un cristiano no participa de eso. Hermano. ¿Aló? Ajá. Otra pregunta, una persona que es cristiana y predica la palabra de Dios, trae un Cristo colgado, ¿eso está bien? Un cristiano que predica la palabra de Dios, nuestro Cristo está en el cielo a la derecha del Padre, no está colgado en el pecho de un hombre. Amén, hermano. Dios le guarde. Una llamada, buenas tardes. Sí, pastor, le quería hacer una pregunta, lo escucho por la radio. Uh-huh. He visto en los canales de televisión acerca de los clarividentes que ven... ¿Cómo fueron, por ejemplo, un asesinato? Eso es brujería, hermana. Ok. Eso es ocultismo. Entra dentro de las cosas que hemos descrito cuando hablé de la Biblia. ¿Ok? Ok, muy bien, hermano. Dios le guarde. Una llamada más. Buenas tardes. Hoy le quería hacer una pregunta de la Biblia que dice que los de Israel se van a salvar. ¿Y si el diablo los sella? El diablo no va a sellar, el diablo, la Biblia dice que Jesús es el que va a sellar. Sí, okay. Pero como los de Israel. La Biblia dice que Jesús es el que va a sellar, entonces crea lo que la Biblia dice. Okay. Y no pienses más de lo que está escrito, como dice la palabra de Dios. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Adelante. Hermano, yo tengo una hija con autismo de 9 años. Uh-huh. ¿Usted cree que yo podría, que ella como que acepte a Cristo para su salvación? Usted puede tratar eso, pero acuérdese que la persona acepta a Cristo cuando tiene conciencia de pecado. Y si ella, no sé su estado, pero una persona que tenga ciertos problemas, que no sepa lo que está bien y lo que está mal, no tiene pecado. Ok, hermano, gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Adelante. Diga. Mire, yo le hablo para preguntarle acerca de las veladoras, ¿atraen los espíritus? Claro, eso es malo, eso de prender veladora. Acuérdese que la gente se alumbraba con antorchas, se alumbraba con lumbre y con veladora en tiempo cuando no había luz eléctrica. Pero eso no lo hacían para andar adorando. Pero el hecho de prender veladoras y con el objeto de comunicarse con espíritus, comunicarse con muertos, ya es un acto de hechicería, de brujería, de las cosas que hemos descrito. Entonces no se debe andar haciendo eso. Ok, aunque sean de olor. Bueno, hay gente que prende veladora de olor, pero para perfumar la casa. Ajá. Ya, entonces ya no estamos hablando de... Usted no está prendiendo veladora para andar haciendo otra cosa. Aunque le voy a decir, por el estigma que tiene la veladora en el pueblo hispano, yo ni para perfumar la casa la prendiera. Oh. Si se va la luz y la prendo para alumbrarme. Ajá. Okay. Ok. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, mi pregunta es, para ser salvo, uno como cristiano, si solamente ha aceptado al Señor Jesucristo como su salvación, ¿necesita ser bautizado? Bueno, el bautismo es una ordenanza con la cual usted se identifica con Jesús y usted obedece. Si se salvó hoy y se va a morir dentro de 5 minutos, no necesita ser bautizado. Pero si se salvó y va a vivir 20 años en la tierra, más le vale que tiene que bautizarse. Ok. Una llamada por aquí. Buenas tardes. El Señor le bendiga, Pastor. Adelante. Una pregunta fuera del tema. Estábamos leyendo la Biblia, mi hijo, en Hechos 1, capítulo 18, y ahí hablaba de que Judas se había tropezado y se había partido en dos, y había derramado todo. Y Judas se ahorcó y al ahorcarse parece que se quedó podrido. Nadie lo bajó del palo. Se pudrió y se cayó y se rompió. No pudimos encontrar en ninguna versión de inglés donde diga que se ahorcó. ¿Hay alguna versión en inglés que lo diga? No puedo decirle, pero en el griego sí podemos decirle. Ah, bueno, gracias, Pastor. Dios le bendiga. Una llamada, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Le quería hacer una pregunta. Cuando una persona se casa con una de la religión mormona, ese ¿matrimonio es válido? Es válido aunque usted se case con el borracho más grande, es válido. El asunto es que dos gentes de dos religiones diferentes no deben de casarse porque van a tener problemas. Más un cristiano, que sea cristiano, sabe que va a tener problemas allí. Pero si está casada, casada está. Aunque sea con Satanás Junior, que se haya casado, está casada. Okay. Una llamada más. Buenas tardes. Buenas tardes, Pastor de León. Dios les bendiga. Adelante. Sí, Pastor, quisiera que me ayudara en esta pregunta. En la escuela tuvimos una pregunta referente a la descendencia sanguínea. Por ejemplo, hoy si dos personas cerca de familia, hermanos o padre e hijo, tienen creación, eso se le llama incesto. Cuando fue Adán y Eva, eso sucedió. Acuérdese que la prohibición de sexo entre la familia vino ya más tarde. Al principio no fue así. ¿Okay? Sí, pero mi pregunta se basa en esto. Por ejemplo, hoy cuando suceden estas cosas, los descendientes tienen hasta problemas, ¿cómo quiero decirle? Bueno, el asunto, yo entiendo lo que me quiere decir. El asunto aquí es que hay enfermedades que son genéticas. Okay. Hay enfermedades que se transmiten por herencia, sí. Por ejemplo, muchos tipos de cánceres, de problemas cardíacos, muchos tipos de malformaciones, la anemia falciforme, la falcemia, tenemos nosotros la hemofilia, un montón de cosas. Sí. Ahora bien, hay enfermedades de esta que se llaman, son enfermedades recesivas. Recesivo significa que usted es portador de la enfermedad, pero usted no la tiene. Y si se casa con un familiar que también es portador de la misma enfermedad porque está en la familia. Ajá. Y no la tiene, entonces el hijo de los dos la va a tener, porque es recesivo y de recesivo se convierte en dominante, y el dominante tiene la enfermedad. Ok, y ese es el peligro. Ajá, y en ese tiempo no existía eso. No, porque no había, en ese tiempo todavía no había, no había las cosas que se desarrollaron con el paso de los siglos. Oh, okay. Mutaciones y otras cosas. A causa del pase. Ok, muchas gracias. Dios le guarde a usted. Una llamada por aquí más adelante. Hello. Está en el aire. Y se fue del aire. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Aló. Adelante. Sí, Pastor, yo le quería hacer una pregunta. Fíjese que yo tengo dos hijos. Un niño no ha sido presentado a la iglesia cristiana. ¿Eso es un pecado? Yo creo que es una pregunta disparatosa. ¿Ok? Dios le bendiga. No voy a honrar yo esa pregunta. Una llamada más. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Adelante. Una pregunta. Adelante. ¿Con un cristiano jugar la lotería? Ya eso lo dijimos. Un cristiano no juega lotería. ¿Ok? Es pecado. Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Nos quedan unos minutos. Una llamada por aquí. Buenas tardes, adelante. Está en el aire, adelante. Escúchame, pastor. Está en el aire, adelante. Amén. Una persona que muere bíblicamente, ¿hay un respaldo bíblico para no ser quemada? Claro, en la Biblia no aparece que los muertos se quemaran. Mandaban a quemar, Judá mandó a quemar a la nuera porque creía que había adulterado, pero eso no fue lo que la Biblia mandó. No lo hicieron, obviamente. Pero la Biblia, la gente se entierra, ¿ok? Amén. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Adelante. Voy a hacer una pregunta. No sé si ya contestó esta pregunta al aire. ¿Cuál es, qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Usted rebelarse contra el Espíritu Santo y no confesar sus pecados cuando el Espíritu Santo le trae culpa por el pecado. Dios le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Adelante. Sí. Está en el aire. Dios le bendiga. 713-991-57. Si le digo está en el aire, ya está en el aire, hable. 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Y nos quedan unos minutos para nosotros despedirnos en el día de hoy. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Que Dios le bendiga, pastor. Está en el aire, adelante. Mire, pastor, la razón que le hablaba, porque yo también anduve en esto de las brujerías, pero yo me entregué tanto al Señor que me arrepentí. Pero ahora yo estoy, gracias a Dios, bendecida por Él. Pero lo que mi pregunta es, yo de repente pongo veladoras, pero para olor es malo. Ya le dije en esto, hace un ratito a la hermana que llamó, perfumar la casa no es malo. Ahora, el asunto, yo dije, a mí no me gusta la idea, no porque perfumar la casa con veladora sea pecado, sino por el estigma que esto trae. Alguien puede entrar a su casa y cree que usted tiene veladora porque le está encendiendo algún santo o algún espíritu. Y en segundo lugar, es peligroso tener veladoras encendidas en la casa porque se le puede quemar la casa. Sí, y las... Ahora bien, para con asunto de la idea de hacerlo como adoración o invocación, es pecado. No, yo no hago eso. Okay. Porque yo estoy atrás de eso. Okay. Lo que quería también, las varitas de nardo para olor también son incienso. Incienso. El cristiano no anda quemando incienso. El incienso nuestro es la alabanza y la adoración que damos a Dios en la iglesia. Amén. Dios le bendiga. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, le quería preguntar si después de que un familiar fallece, muere y se entierra, ¿todavía se le puede ir a visitar, llevarle flores? Hay gente que recuerda al familiar con amor, con cariño. Ahora, si le lleva flores, el muerto no va a ver las flores. No, okay, gracias. Okay, Dios le bendiga. Última llamada, 30 segundos, adelante. Hello. Mi hermano, tengo una pregunta. Adelante. Cuando el rey Saúl fue a buscar la hechicera. Ya eso yo lo expliqué en un sermón completito. Venga a la iglesia y consigue ese sermón donde expliqué completamente por qué era Samuel y no un demonio. ¿Okay? Okay. Dios le bendiga. Muy bien, hermanos, hemos llegado ya al final. Recuerde, usted puede mirarnos esta tarde de nuevo a las 5 de la tarde en el canal 55.3 digital. Estamos saliendo todos los días de lunes a domingo. Y al mediodía aquí estamos en vivo, Dios le bendiga. Y también en la radio 88.1 FM, 980 AM en Houston, sin incluir todas las demás radios alrededor del mundo. Dios le guarde, Dios le bendiga y será hasta mañana, si Dios lo permite.